la quería de nuevo. Así que, en su marca, listo. Dale, dale. La carrera continúa. Prendan los motores, hey, mientras la pista acelera. Yo continúo la carrera. Puede que haya tropiezos, pero sigo firme rompiendo barreras. Hoy continúo la carrera. Y yo sigo hasta la meta triunfando. Ya empezó la cartelera. Hoy continúo la carrera. Voy levantando mano y confiesa que esto es vida verdadera. Hey, hoy continúo la carrera. Ya tú sabes quiénes son los que siguen triunfando. Y decidido sigo derrotando al enemigo. Poco a poco como siempre unido. Como a semilla pasamos, llegamos a la meta con lírica, letra que el corazón te penetra. ¿Por qué? Ya tenemos la victoria, como siempre para que todo la gloria. Hey, ya vimos la historia, lo repito para que quede en tu memoria. Ya tenemos la victoria, como siempre para que todo la gloria. Hey, ya declaro tu memoria, te puse nuevamente sin historia. Prendan los motores, hey, mientras la pista acelera. Hoy continúa la carrera, puede que haya tropiezos, pero sigo firme rompiendo barreras. Hoy continúo la carrera. Y yo sigo hasta la meta triunfando. Ya empezó la cartelera. Hoy continúo la carrera. Hoy levanta tu mano y confiesa que esto es vida verdadera. Hey, hoy continúo la carrera. Que aceleren los motores. Llegaron las ligas mayores. Corriendo la carrera, pero vencedores. Aquí no empatan, no pierden. Solo existen ganadores. Eliminando perdedores. Aunque pichen con la goma para mi poncharme. Coberturas poderosas. Manténgase tranquilo y no se alarme. Voy directo hacia la meta y no pueden pararme. Es que nos fuimos en la calera y como siempre aquí triunfamos. Dale, dale, fuimos, dale. Contra viento y marea acompañado de soberano. Dale, dale, carrera, dale. Seguimos en nuestras metas agarrados de su mano. Dale, dale, fuimos, dale. Ahora confiesa y dile al mundo que nosotros somos cristianos. Dale, dale, hey. Prendan los motores, hey, mientras la pista acelera. Hoy continúo la carrera. Puede que haya tropiezos, pero sigo firme rompiendo barreras. Hoy continúo la carrera. Y yo sigo hasta la meta triunfando. Ya empezó la cartelera.